cuando se fue y un beso me dejó, creyendo que dormía. Sentí cuando se fue y aunque me ahogué de llanto, no quise detenerla. ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón cuando ya no quiere? Al menos rescatar el grito de piedad que implora el corazón. Sentí cuando se fue y un beso me dejó, creyendo que dormía. Sentí cuando se fue y aunque me ahogué de llanto, dejé que se marchara. Dejé que se marchara. Lo que era ya imposible. Suspenso infernal, sentencia olvidar, dictó mi corazón. Yo me enamoré. También te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló. Pensando, tengo nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Que me hiciera valer con toditita mi alma, la quema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Volara igual que una paloma, yo volaría en busca de un amor. Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco. Yeah. a tus besos. ¿Qué me brindaste tú? Cuánta tristeza en el alma, fue la obsesión de soñar. Eternamente te amaré, yo te lo juro, que eres la dueña de mi amor, la vida mía, cuando me beso siento yo. Yo te lo juro, que eres la dueña de mi amor, la vida mía, cuánto te beso siento yo. Eternamente, que nuestro amor ha de durar eternamente. Quiero verte más como te vi ayer, con el vestido azul y del brazo con él. Ya no te quiero ver haciéndome sufrir. No digo nunca más y con una cosa así. Y yo parado aquí mirándote pasar, llorando para mí sin poderte llamar, recordando un ayer, la noche que te vi, con el vestido azul que hoy luces para él. Sueños vanos que se van, muy lejanos estarán. Ansias locas morirán, luces de amor no serán. Y tú, si ya olvidaste aquellos besos que te di, y con qué amor tu rostro acaricié aquella noche que estabas aquí. Y tú, mi amor, tú lucías ese vestido para mí, que debo pagar el amor que te di con ver a otro gozarlo, lo que un día tuve en mí. Porque no has de pensar lo que sufro por ti y no hacerme llorar con una cosa así. Sueños vanos que se van, muy lejanos estarán, ansias locas morirán, luces de amor no serán. La, pensarás que ya que he venido, si ya todo ha terminado, piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Dirás quizá de que estoy loco, o que me falta un sentido. Pero por besar tu boca, el corazón he perdido. Yo no vengo a que me quiera, ni a cantarte una canción. Solo vengo a reclamarte que me des mi corazón. El corazón que una noche muy confiado te entregué, y sin ver y que no engañaba, en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelve, pero yo te lo di de piedra triste, sola lerda que me mira llegar